y nos comunicamos con él para que nos informe un poco acerca de qué es lo que está ocurriendo con el obrador que tenía a cargo en los trabajos en lo que era el Plan Belgrano de la provincia de Salta. Buen día, Gustavo, ¿cómo le va? Hola, buen día. Muy buenos días. Lo molestábamos para interiorizarnos acerca de esto que está pasando en la provincia de Salta. ¿Qué puede contarnos al respecto? La verdad es que ya estamos nosotros, lo que es la provincia de Salta, todos estamos de baja. Estamos dados de baja todos en estos momentos en el Obrador de Apolinario Saravia, del Departamento Alta. Está en la baja y tenemos que ir a firmar la baja. Pero nosotros estábamos cuidando el Obrador toda la noche. ¿Por qué? Porque la empresa aparentemente quiere pagar en cuota lo que es liquidación. Así que el grupo se turnaba ayer. Antiayer esta señora cambió de guardia a nosotros afuera del Obrador y ellos pusieron un policía. Ayer a la mañana hubo una discusión, el sereno, un ex sereno que tenía la empresa con la policía que custodiaba el Obrador. Ayer lo reducieron al ex sereno y lo llevaron detenido. ¿Y por qué se produjo la discusión? Porque el policía quería con el candado la entrada del Obrador. Entonces el sereno, que era de UCSA, dijo que no. Entonces hubo una discusión hasta que bueno, se quedó cerrado el portón. Ayer a la mañana tiene que abrir el portón del sereno. Y el sereno quería abrir el portón y el policía no lo dejaba. Entonces hubo una discusión. La policía hizo abuso de autoridad. Le pegó al sereno, lo golpeó. Detrás lo cargó el patrullero y se lo llevaron. Nosotros estábamos hasta el momento pacíficamente, no interrumpimos el tránsito. En la puerta del Obrador nosotros nos pusimos a reclamar lo que a nosotros nos corresponde. La empresa paró de un día a otro sin decir ni una sola palabra, ni decir, muchacho, nosotros paramos, ¿por qué? Porque el gobierno nos debe, ellos dicen que el gobierno nos debe más de 150 mil millones. Nunca nos dieron un previo aviso y el día para otro pagaron, no nos pagaron la segunda quincena de mayo y en junio, no pagaron aguinaldo, no nos pagaron partida del padre, no nos pagaron nada. ¿Y hasta cuándo estuvieron trabajando efectivamente ustedes? Nosotros estuvimos trabajando hasta el 16 de junio. Hasta el 16 de junio están en relación de dependencia. ¿Y cuál es el nombre de la empresa? UCSA son las iniciales de esta empresa que es parte de la UTE, que era el plan estratégico con el que se pretendía desarrollar el Plan Belgrano. Pero ¿cuál es el nombre de la empresa con el que ustedes cobran el sueldo? Nosotros cobramos de UPSA, es así como suena, UPSA Maquimbetia. Antes eran tres, era UPSA, Copersa y Maquimbetia. Ahora es UPSA Maquimbetia. Y la información que nos llegó es que en los últimos tiempos lo que venían cobrando era el 70% del sueldo, ¿es así? Una parte sí, por parte sí, por ahí no. Pero en este último tiempo, sí, la verdad que nos cobró el 30%, digamos. El 30% después estaban los otros del 70%, así. Y ante esta situación, la respuesta de la empresa, ¿cuál ha sido? ¿Qué proponen ellos? ¿Directamente los despidos y nada más? ¿No hay ninguna información de nada? No hay ninguna. La empresa, a nosotros, a los trabajadores, no salió un referente de la empresa o el ingeniero o el encargado o el. No salió a hablar a todos nosotros, muchachos, la situación es esta. No. Nosotros entramos por el gremio, por el referente que tenemos nosotros, que lo hacen la reunión de Buenos Aires. Ayer han salido, antes de salir, estamos todos de baja. ¿Y cuál es el Viernes sindicato que los representa ahí? la UOCRA. O sea que ustedes estaban haciendo trabajo de vía, pero con representación de la UOCRA en vez de tener un sindicato ferroviario. Así es. Así es. O sea que la UOCRA arregla en Buenos Aires lo que sucede en Salta. Sí. Ayer la mayoría de la UOCRA dijeron que se pasaron por la nariz la ley 400, no sé con cuánto, que la empresa le dijo al Ministerio de Trabajo, acá no hay plata, no hay trabajo ahí. Y que el Ministerio de Trabajo no hizo nada, se han pasado todo por las narices y supuestamente no se podía dejar a la gente este año, no sé hasta qué mes, no hizo absolutamente nada, el Ministerio de Trabajo no hizo nada, la empresa no sé cómo lo ha arreglado, no hay trabajo para nadie. Y acá en esta zona, en Apolinar y Saravia, es donde queda más de 2 años de trabajo. ¿Y se ha acercado alguien del Ministerio de Trabajo de la provincia de Salta hacia ustedes o ustedes se han acercado? No, no. A nosotros no nos escucha nadie. A nosotros nos tienen sin cuidado. El gobernador de la provincia nunca mencionó el tema del ferrocarril. En total hay 700 despidos. Acá en el puesto este donde yo estoy, en el pueblo este en la Polonia de Saraya, somos como 60 por ahí, exagerando 70 personas. Y después los otros están más allá, divididos de acá 120 kilómetros, 130 kilómetros, que componen ya los 700 obreros, entre operadores, ayudantes, punteros, capataces. Entonces hasta ahora no tienen ningún tipo de propuesta. Bueno, nosotros nos ponemos a disposición para darle difusión a esto y tratar de buscar los contactos que sea posible para ver qué tipo de respuesta les vienen a brindar. Porque ustedes, además de comunicarles de esta forma informal los despidos, no han tenido ningún tipo de telegrama o algo concreto. No, ahora, ayer nos dijeron que para hoy están, ¿eh? Nosotros ayer estábamos cuidando, lo veo, yo vine a darse, yo cuidé de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque la empresa pretende sacar sus herramientas e irse. Pero nosotros no nos queremos permitir eso porque queremos saber qué es lo que dice la carta de despido. La liquidación, qué es lo que nos quiere pagar la empresa a nosotros. Claro. Por eso, ahora en este momento estamos por ver qué es lo que nos vamos a hacer firmar a nosotros, ¿eh? Supuestamente la despido, nosotros vamos a ver qué es lo que firmamos, qué es lo que nos escribe ahí, porque se decía que la empresa nos quiere pagar liquidación en cuota, pero la empresa está loca, ¿cómo van a pagar en cuota? O sea, pide pagado como ellos quieren y no es así.